¿De quién es? De nosotras. ¿Derecho de quién es? De nosotras. ¿Cuerpo de quién es? De nosotras. ¿Derecho de quién es? De nosotras. ¿Decisiones de quién es? De nosotras. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Ni putas ni sumisas. Ni marido, ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. El programa de Alika Quinan. Ya tú lo sabes. En La Retaguardia. Con la participación de María Eugenia Otero y Rosaura Barletta. Ni putas ni sumisas. En los controles, Natacha Bianchi. Oye tú, en esta vida tenemos gran importancia, nuestro lugar defenderemos con elegancia. Más que ustedes conocemos la discriminación. Somos casi humildes, somos color, pero además somos mujeres, necesitamos amor. Conocemos el sudor, disfrutamos nuestro olor. Tenemos tan buen sabor. Ni putas ni sumisas. Un programa de mujeres para todas y todos. Criatura diferente pa' tu psiqui. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Saquen su doctrina de nuestra. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión, la tercera del programa de Alika Quinan, que hemos bautizado Ni Putas Ni Sumisas. Hoy Alika no está, en realidad está en el éter, está virtualmente, nos ha mandado algunos audios contando un poco cómo quería que se desarrollara este programa y también relatando qué está haciendo y dónde está y por qué no está aquí. Vamos a escucharla en un ratito nomás. Les cuento de todas maneras, para que tengan la información, que Alika está en Estados Unidos, ha viajado a Washington porque se entregó un premio. Se llama Premio a los Héroes contra la Esclavitud Moderna. Por supuesto, para quienes no lo saben y han dado accidentalmente con este programa de radio, Alika es sobreviviente del delito de trata de personas, fue explotada sexualmente en Ushuaia durante casi 20 años y desde entonces, cuando pudo liberarse de su situación de explotación gracias a un allanamiento realizado en el prostíbulo donde ella estaba en el marco de la ley de trata, se ha convertido en una luchadora, en primer lugar por sus derechos, ha denunciado a sus proxenetas y en segundo lugar, bueno, a sus proxenetas y al Estado, porque en Ushuaia es una cogestión, digamos, de la trata de personas entre el Estado y los empresarios proxenetas. Y además Alika se ha convertido en una referente del abolicionismo, ¿no? Así la hemos bautizado acá también en el primer programa como la 10 del abolicionismo. Por eso viajó a Washington a recibir este reconocimiento, que es un reconocimiento que se da en el marco de la presentación del informe mundial sobre trata de personas. Es un informe que se presenta cada año desde 2001. Allí conoció a otras víctimas de explotación sexual y también nos va a ampliar un poco de qué se trata esta actividad que se hace en Estados Unidos. Marcelo Colombo, que es titular de la Protex, es la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas. Tenemos un programa extraño, diferente. Después vamos a repasar el testimonio que dio Alika en nuestra primera emisión. Vamos a un tema y arrancamos con todo. We'll be right back.

Antes de este lindo separador sonaba Siguiendo la Luna por Mimi Maura. Hay que averiguar si Mimi Maura es abolicionista o reglamentarista. Ese es el filtro que estamos haciendo en todos nuestros artistas. No, hay grandes artistas que son reglamentaristas. A ver qué dice la OP. No, no, que sí, que tenemos que empezar a hacer ese listado porque listas negras. Listas negras de reglamentaristas. No, no, es un chiste porque después viste que te escrachan. Adelantábamos entonces que hoy Alika no está presente, mi nombre es Rosaura, soy una de las muletitas de Alika, como nos hemos bautizado en el primer programa. Alika está en Estados Unidos, ha sido premiada, es un reconocimiento del Departamento de Estado de los Estados Unidos que, bueno, destaca, digamos, la lucha de Alika contra la trata de personas. Recordábamos que Alika fue explotada en un cabaret en Ushuaia, del que pudo salir después de que en el marco de la ley de trata se hizo un allanamiento donde se desmanteló, digamos, esta red. Alika es abolicionista de la prostitución, este es un programa abolicionista, por eso se llama Ni Putas Ni Sumisas, y ha sido entonces reconocida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en el marco de la entrega de un premio llamado el Premio a los Héroes contra la Esclavitud Moderna. Y además, en Estados Unidos se va a presentar un informe mundial sobre la trata de personas que se emite, digamos, cada año desde 2001. Allí, bueno, conoció a otras víctimas de distintos tipos de esclavitud de todo el mundo. De hecho, en las fotos que han trascendido de este encuentro se ven mujeres muy morochas con una vestimenta muy de oriente, se ven mujeres con los ojos achinados. Digo, es un grupo reducido de personas, pero con luchadoras de todas partes del mundo, y queríamos nosotros comunicarnos con Marcelo Colombo, que es el titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, porque precisamente es quien ha recibido este premio con anterioridad en el año 2012, es decir, que Alika es la segunda argentina que es premiada con este reconocimiento. Bueno, es digamos, por supuesto que sabemos que el Departamento de Estado de los Estados Unidos deja mucho que desear en términos políticos, pero siempre hay oportunidades que se presentan para poder difundir lo que uno hace, lo que uno quiere decir, lo que uno denuncia o plantea, y siempre esas oportunidades donde hay un espacio para poder hablar, para poder transmitir un mensaje, deben ser aprovechadas. No tenemos dudas de que Alika las ha aprovechado en las oportunidades que tuvo allí de hablar. De hecho, no para de mandarnos fotos de los lugares en donde está y con quienes habla y a quienes conoce, y además hoy nos mandó una sentida dedicatoria, digamos, en realidad, digamos, a quienes ella considera que debe dirigirse el premio que recibió. La escuchamos. Me gustaría que pasaran un breve mensaje, que es que este premio se lo dedico a todas mis hermanas sobrevivientes, todas aquellas que todos los días salen y luchan para poder seguir sobreviviendo, luchan contra la trata sin darse cuenta, luchan contra las redes de explotadores, luchan contra la explotación sexual, luchan contra la violencia de género, y todos los días es muy difícil poder sobrellevar la vida cotidiana y poder salir adelante con sus hijos y con todas las cargas personales que cada uno de ustedes tiene, sabiendo que son revictimizadas, que no son escuchadas, que no son atendidas. Este premio es para todas ustedes y para que sigan luchando y para que sigan peleando todos los días contra la explotación sexual y la trata en nuestro país. Sobre todo porque la prostitución no es un trabajo, la prostitución no dignifica, porque los cuerpos de las mujeres son utilizados como territorios de conquista, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. No solamente a través de la explotación sexual, no solamente a través de la trata de personas, sino también a través de las guerras que dejan tantas secuelas en las mujeres y en nuestras hijas. Tenemos que seguir peleando contra todo eso y cada día tenemos que seguir empoderándonos mutuamente, porque ese es el camino, podernos ayudar, poder colaborar, poder salir adelante conjuntamente y seguir hacia adelante sin arrepentirnos, sin sentir culpa, sin sufrir, sin poder llegar hacia donde nosotras queremos llegar. Ese es el camino que debemos seguir todas. Los medios de comunicación, los medios alternativos, los no alternativos, los medios audiovisuales, el cine, la televisión, son vehículos comunicadores de historias, vehículos comunicadores de voces. Un programa de radio para las abolicionistas es fundamental, por supuesto. Yo lo voy a defender como dijiste vos, como la 10 del abolicionismo, es fundamental para la abolicionista. Ya te pusiste la camiseta. Hace rato que tengo la camiseta. Con este programa, con este medio, con este vehículo tan potente que me han puesto en mis manos, que es como darle una navaja a un mono, yo quiero que se visibilicen cada una de mis compañeras con las cuales articulamos y con las que todavía no hemos llegado a articular, pero quiero que sean las voces de ellas, que también escuchemos y que podamos generar este gran movimiento colectivo a cambiar la visión social y estos cambios sociales que son tan necesarios. Ni putas ni sumisas. El programa de Alika Quinán en La Retaguardia. Ya vamos a ver qué puede hacer una mona con una navaja, ¿no? Escuchábamos en otra de nuestras pastillas, como le decimos los radieros, a esos cortes de audio un poquito extensos que en realidad lo que suelen hacer es dar una definición de algo a lo que el programa suscribe. En este caso escuchábamos a Alika Quinán que contaba por qué motivos ella encontró la necesidad de hacer un programa de radio. Y eso es lo que nosotros consideramos, ¿no? La radio como un vehículo. En este momento Alika está en Estados Unidos y nosotros hemos sido un vehículo para comunicar por qué está allí, está recibiendo un premio contra la esclavitud como una luchadora del mundo contra la esclavitud. Es la segunda argentina que lo recibe, ya lo había recibido el titular de Protex que se llama Marcelo Colombo y bueno, habíamos tenido la intención de comunicarnos con él, pero no lo logramos. Protex es la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, es una fiscalía especializada en trata de personas. Precisamente Protex ha empezado su recorrido a partir de la ley de trata y Alika fue rescatada de un prostíbulo donde era explotada en Ushuaia en el marco de la ley de trata en un allanamiento realizado en el cual se desmanteló la red de la que en la que ella era víctima. Y bueno, hoy está allí en Estados Unidos como activista del abolicionismo argentino, como una referente del abolicionismo argentino, como una sobreviviente de la prostitución y de la trata de personas. ¿Y por qué decimos sobreviviente de la prostitución? no sé si ella estará de acuerdo con esta definición, pero muchos de nosotros, muchos de quienes no hemos tenido un contacto directo con estas problemáticas, en tanto víctimas o cercanos a víctimas, consideramos, hasta conocer la historia de Alika, que la situación que ella padecía, las circunstancias en las que vivía, eran simple prostitución, y probablemente a muchas personas que desconocen el trasfondo de esta problemática, también les podríamos describir las situaciones que Alika vivía y nos respondan que eso es prostitución, porque Alika no estaba encerrada, no estaba encadenada, no estaba en un lugar sin ventanas, sino sencillamente estaba en una situación de dependencia psicológica, de dependencia económica, de dependencia emocional de tratantes que la extorsionaban para que no pudiera librarse de esa red. Por eso hoy Alika es activista contra la trata de personas y nos parecía, para poder graficar un poco su recorrido, el recorrido que la ha llevado a recibir este premio, despedirnos con el testimonio que ella nos ofreció en la primera emisión de Ni Putas Ni Sumisas. Es un recorrido por lo que vivió siendo víctima de la trata de personas allí en Ushuaia. Y nosotros nos despedimos hasta el martes que viene a las 9 de la noche, que vamos a estar de nuevo aquí. No sé si con Alika o sin Alika, eso es algo que me tendría que aclarar. Por ahí se queda en Miami. Yo, la verdad, no la voy a juzgar si es así. Vamos a ver cómo seguimos el programa, si se queda en Miami, pero en principio nosotros volvemos el martes y vamos a tener mucho contenido para ofrecer, independientemente de que Alika esté físicamente o no aquí. Ahora vamos a escuchar nuevamente su testimonio. Hasta luego. Alika, nos decías cuando bajaste de ese avión, ese señor y esa señora que te fueron a buscar, te dijeron, yo soy Papá-san. Papá-san y Mamá-san. Papá-san y Mamá-san. Sí. ¿Cómo eras? Me parece ridículo hoy. ¿Qué era eso? Primero, ¿qué quiere decir Papá-san y Mamá-san? Pero la pregunta que te quería hacer era un poco más profunda, que es... Mira, Tierra del Fuego... ¿Cómo? Dale, contame. Tierra del Fuego es una ciudad que fue forjada entre militares, buques pesqueros, y no me voy a extender más, quienes estaban, petroleros y demás, pero... Los pesqueros, los primeros pesqueros, los primeros barcos pesqueros que llegan a Tierra del Fuego a llevarse la merluza y otros productos, eran japoneses, chinos, japoneses, no chinos. Eran barcos como Pesantar, empresas como Pesantar, el Yamato, el Rekusen. Entonces, los primeros prostíbulos que se instalan en Tierra del Fuego, las mujeres que había ahí manejaban parte del idioma japonés para darse, para hacerse entender con esta gente que era cliente habitual de estos lugares. Entonces, San creo que significa papá en Japón. No sé si estaríamos... Entonces, la Mama-san era la que los japoneses buscaban como una madame. Ajá. Y el Papa-san era una figura también creada, también una figura que hablaba de la de quien cuidaba a las mujeres, quien regenteaba a las mujeres, ¿no? ¿Y cómo era tu vínculo? Me imagino habrá sido súper contradictorio, pero ¿cómo era tu vínculo con ellos? Es muy contradictorio. Era una relación... Porque ahí me imagino que ahí está la clave también de cómo lograron hacer que vos sientas que eras una puta empoderada. Claro. Y cómo no irse, claro, de los prostíbulos. Porque recordemos que la trata con el encierro, el secuestro, es un mito. O sea... Es un mito cuando hablamos de el grueso de la cantidad de mujeres que están en situación de trata o de explotación sexual. Las mujeres normalmente que son explotadas sexualmente, dígase trata o no, que más adelante ya hablaremos cuáles son las diferencias, no están encadenadas, no están drogadas, no están encerradas, o habitualmente no están encerradas, sino que se crea una situación de dependencia con el lugar y con los propios proxenetas. Puede ser enamoramiento o puede ser una relación de una relación que se torna como un vínculo familiar. O sea, el secreto de las, para quitar las cadenas y para poder eliminar la trata dura, es de la manera en que los proxenetas se vinculan con las víctimas. ¿Y entonces para vos eran como una especie de familia? Para mí funcionábamos como una familia donde había normas muy estrictas, donde no nos podíamos levantar antes de las 4 de la tarde, donde se nos ponían multas carísimas, donde se nos quitaba entre el 40 y el 60% de lo que generábamos. ¿Por qué te podían multar? ¿Por qué te multaban los proxenetas? Te multaban por llegar tarde. Nosotros entrábamos a las 11:30, pero no todas estaban listas a las 11:30, teniendo en cuenta que éramos muchas mujeres y que había que compartir el baño, todas nos duchábamos, porque otra de las normas también para estar ahí era que las mujeres tienen que venir limpias, recién duchadas, recién bañadas. Entonces, claro, tipo 10 de la noche empezaban a desfilar las mujeres en el baño para ducharse y empezás a apurar unas a otras. Che, apurate, que si no llegamos tarde y me terminan multando a mí. No todas estaban a tiempo, entonces ese era un motivo de multa. Luego había dos timbres. Había un timbre abajo de la barra y otro timbre en la habitación de pases. Si a vos te habían pagado por un pase de 15 minutos, media hora, en teoría, cuando se cumplía ese tiempo, un par de minutos antes, te tocaban el timbre, te avisaban y vos salías. Y una de las cosas que genera más conflicto es, ¿y para qué está el timbre de adentro, de la habitación? Teniendo en cuenta que son todos hombres correctos y que son buenos clientes y que se van a comportar de una manera educada con las mujeres que están siendo prostituidas. Bueno, si vos tenías algún problema con el tipo, no lo podías sacar de la habitación o se ponía violento o lo que fuere, tenías que tocar el timbre para pedir auxilio. O sea, ¿qué sentido tiene tener un timbre si supuestamente los hombres que consumen prostitución se van a comportar correctamente? ¿No? Para pensar. Lo tiramos para pensar. Bueno, si no salías a tiempo de la habitación, también te multaban porque estimaban de que vos ya habías hecho tu propio negocio adentro de la habitación. Después, si te emborrachabas, si rompías algo, si tratabas mal a los clientes. Yo cuando digo clientes, estoy hablando de en ese año 96... barra 90 y pico, que uno entendía que estábamos hablando de cliente. Hoy por hoy, sí, y como abolicionista ya formada y a conciencia que soy, estamos hablando de prostituyentes, no queremos confundir a nadie con esto. Pero cuando nos situamos en esa barra de tiempo, estamos hablando todavía de cliente. Uh-huh. Vos los tenías que tratar bien porque los clientes son de la casa. Claro. Los clientes debemos cuidarlos y debemos estar agradecidas porque el negocio se sostiene por el cliente. Y ellos con esta papá san y mamá san, digo, con este vínculo familiar, ¿lograron que vos no quisieras irte? Lograron que yo no me fuera. Lograron que yo estuviera agradecida por mi propia explotación. Lograron mi fidelidad, mi cariño. Fidelidad en cuanto a... no se puede sacar los clientes de la casa, porque los clientes son de la casa. No te vas a ir a cobrarle a nadie afuera, si no me tenés que dar tu parte. Si yo salía con alguien afuera, siempre iba con... Che, estuve con tal... le cobré 300, tomá 200 o tomá 150. Lo fui a ver a la casa. Ah, bien, bien, muy bien, muy bien. ¿Me entendés? Esa clase de fidelidad había. Y aparte miedo, porque a veces se confunde la fidelidad con el miedo. El miedo es, ellos cada vez que tenían oportunidad de charlar con nosotras, nos decían, este lo conozco hace mucho tiempo, me cuenta todo, si vos salís con él me va a contar. Entonces es como que vos antes de quedar a la expensa de soy una estafadora, preferías ser fiel a los proxenetas, a la casa, y contarle vos misma de que habías salido con uno afuera o que te había llamado por teléfono. Incluso el manejo de los teléfonos, que en ese momento se veían los primeros celulares y se nos incitaba a comprarnos celulares, era también para mantener dulces a los clientes, ¿no? Llamale, hace lo que venga, ¿qué le pasa a tal que no viene? ¿Lo vimos en otro boliche? ¿Cuándo lo vas a invitar de que venga? Decile que venga. Ay, no, que es muy pesado, se me hace el novio. Bueno, hacete vos también la novia. ¿Y por qué no te hace vos la novia? No, la idea es que una se mantenga fiel. Por ahí derrapo. Ali habla con ella misma. Sí. Ali habla con ella misma y con Natacha Bianchi del otro lado del vidrio. Ali, entre todas las cosas que consiguieron, también consiguieron que el día que llegó el allanamiento, vos dijeras, yo estoy acá porque quiero. Y esta gente me trata re bien. Sí, no solamente lograron eso, sino que el día del allanamiento yo odiaba a los gendarmes, odiaba a los fiscales, odiaba a todos aquellos que habían intervenido en el allanamiento y los veía como una amenaza. Esta amenaza de, che, me están dejando sin laburo, me están dejando sin la única fuente de recursos económicos que a la que yo puedo acceder, para lo único que sirvo. Ali, te hago un paréntesis antes de que retrates la postal del allanamiento, ¿no? ¿Cuántas mujeres estaban viviendo en el prostíbulo? ¿En el momento del allanamiento? 11. ¿En el tiempo que estuviste, alrededor de ese número? No, siempre era una mala época el momento del allanamiento. ¿Por qué? Porque la ley de trata venía fuerte. Entonces se estaban comprando pocos pasajes, solamente se compraban pasajes a mujeres que fueran de confianza, que fueran ya propias de la casa. Y los proxenetas decían que en temporada alta tenía que haber un mínimo de 25 mujeres. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que venir y poder elegir. Y porque las de siempre aburren. Porque se cansan. Entonces era importante poder tener una cantidad importante de mujeres para poder ofrecer a su clientela, ¿no? Era ese rango, digamos, de número, sí, digamos, sí. Entre 10 y 30, pongámosle. Sí, él siempre decía 25 mujeres es un buen número. ¿Todas mayores? ¿Qué te voy a decir yo? Había de todo. Había de todo. A las menores las escondían. Incluso tuvieron una causa hace muchos años también por haber traído 4 menores del Calafate, que esa todavía no estaba vigente la ley de trata. Uh-huh. Y esa causa durmió. ¿Por qué? Porque se quedó en el plano provincial, y como muchas de las cosas que se realizan en causas provinciales, como el delito de explotación, que está amparado dentro del marco provincial, terminan durmiendo, se terminan. Y la última antes de la postal del allanamiento que me interesa, pero siempre se me ocurren más cosas para desmenuzar, ¿no? ¿Cómo era el vínculo entre ustedes, entre las chicas que estaban siendo explotadas ahí? Hay de todo. Había muchísima competencia, pero siempre nos cuidábamos entre nosotras. Siempre. Siempre había relaciones. Si bien se competía por gustar más, por facturar más, por ser la que más beneficios generaba, porque eso generaba también un respeto dentro del propio prostíbulo, ¿me entendés? Si vos eras la que más facturaba, había un respeto jerárquico por, che, a esta no la van a tocar porque es la que más rédito económico produce. Y, pero siempre hubo relaciones muy de mucha hermandad, de mucho cuidado, de si una estaba borracha, siempre había alguna compañera que te acompañe a la habitación, que te duche, que te sostenga el pelo mientras vomitabas. Si se te rompió un forro, siempre había alguna compañera que te diga cómo higienizarte, cómo lavarte, alguien que te dé una mano, ¿no? Si alguien te golpeaba, siempre había alguna que te defendiera, ¿me entendés? Y que se cruzaba delante de ese violento, de ese tipo violento adentro del prostíbulo, y dijera basta, ¿no? Siempre, siempre. Éramos nosotras sabíamos que solamente entre nosotras podíamos cuidarnos y podíamos defendernos. Por eso yo me sentí, después del allanamiento, como muy sola, ¿no? Mientras mis compañeras me decían, vos te volviste loca, Carla. Me decían, vos te volviste loca, Carla. No, chicas, esto está mal. Carla. Me decían, te volviste loca, Carla. Porque yo, bueno, ahí ya te dejo la pregunta del allanamiento. Estoy yendo muy rápido. ¿Por qué te decían Carla? Porque ese era mi nombre del prostíbulo. No sé cómo decirle. ¿Tu nombre de guerra? Mi alias, mi nombre de guerra, mi alias, mi nombre de víctima, no sé. ¿En qué año fue el allanamiento? Octubre del 2012. ¿Y qué pasó? Nada, entraron un montón de gendarmes con la fiscal, con una orden del juez. Y yo estaba en la habitación con una compañera. Me asomé por la ventanita y yo decía, no, ya está. Estamos al horno. Vamos todas presas, pensaba. Vamos todas presas. Claro, vos pensabas que vos estabas haciendo algo malo. Claro, yo pensaba, a ver, para mí, que siempre había sido una hija pródiga dentro del prostíbulo, para mí era, a ver, con la que estaba, era, siempre hacía mucho quilombo, ¿no? Mi compañera, a quien quiero mucho y tenemos relación, de hecho me mantengo en contacto con varias de ellas, pero puntualmente con ella era por quien yo siempre daba la cara, la echaban de un prostíbulo y yo era quien mediaba con los proxenetas para que, che, pobrecita, no la podemos dejar en la calle, se va a portar bien, yo te prometo que la cuido para que no se mande ninguna, ¿me entendés? Y yo hacía unos días, esta chica había hecho una salida y otra vez me voy por las ramas, pero creo que vale la pena esta historia. Y se había encontrado con el tipo que la había llevado a hacer la salida, que eran como 5, y querían hacer una fiesta. Y había droga en la mesa, había muchísimo alcohol, que en realidad no nos asusta ni las drogas ni el alcohol. Lo que nos asusta es lo que produce el abuso de estas sustancias, que pueden generar mucha violencia y a las cuales procurábamos siempre escaparle a estas situaciones que pudieran ser peligrosas para nuestra supervivencia ahí dentro. Entonces, ella cobró la salida, la cobró, agarró la plata y se tomó un par de copas de champán, se dejó manosear un poco, ponele que digamos se dejó manosear. Los tipos jugaron un poco con ella y ella agarró y se fue. Estos tipos, zarpados como estaban y zarpados en todos los sentidos, violentos, violadores, la fueron a buscar después al prostíbulo y yo la escondí. Al día siguiente volvieron a ir y hablaron con la encargada, presentaron una queja de que no se la habían podido coger a la mina y la petazaron a la que estaba en la barra y le dijeron, yo sé dónde tiene estos lugares infantiles, ¿cómo se llama? ¿Dónde se hacen las fiestas infantiles? ¿Qué pelotero? Un pelotero. Porque Pedro tenía el prostíbulo y también tenía un pelotero. La cara de Natacha. Es joda, ¿no? No, en serio. Tenía un salón de... La realidad supera la ficción. Tenía diversión. Sí. Tenía un pelotero. Entonces, el tipo le dijo, yo sé dónde Pedro tiene el lugar este de fiestas infantiles y voy a ir a buscar ahí la plata. Entonces, la encargada se asustó porque iban a ir a buscar ahí la plata, la apretó a mi compañera y le dijo, tenés que devolver esta plata porque... Entonces, como que todas nos asustamos nosotras, ¿me entendés? Y ella me decía... yo le voy a devolver la plata. Y yo estaba plenamente convencida que si había un sentido de justicia desde el momento que un tipo pagaba por tu tiempo y que te había manoseado y que vos habías estado haciendo X durante una X cantidad de tiempo, ya ese dinero no era reembolsable. O sea, yo pienso eso. Lo sigo sosteniendo. O sea, cualquier mujer en situación de prostitución, porque no voy a decir trabajadora sexual en ningún momento, si se va con alguien, ese dinero ya no es reembolsable. O sea, es un dinero que ya está. Entonces, cuando vimos todo ese despliegue, nosotros pensábamos, listo. O sea, nos vienen a buscar por el quilombo de la plata y... Por una estafa, una supuesta estafa, una cosa así. Entonces, la realidad es que no tenía nada que ver con eso, sino que esta piba había sido víctima, todas éramos víctimas del mismo delito, de la misma explotación, y que no... Y que venían a hacer un allanamiento por trata de personas, delito que yo desconocía. Ajá. Porque para mí la trata en ese momento, como víctima, ¿no? Era la mina que estaba secuestrada, la piba, la mujer, que estaba encerrada. Con grilletes en los pies. Con grilletes en los pies. Uh-huh. Entonces yo no me identificaba con esa víctima de trata dura, ¿no? Yo decía, no, yo no soy víctima. Uh-huh. De hecho, cuando fui a la fiscalía a declarar, yo le decía a la fiscal, yo no soy víctima, mírame cómo estoy. Mirame con mis pantalones negros, con mis botas, con mi campera, rubia, linda. O sea, yo no me sentía víctima, pero por un gran desconocimiento en cuanto a la configuración del delito de trata. Dale, estuca, bailate una cumbia. No seas careta, no seas vigilante. Una, dos, una violenta. Una, dos, una violenta. Una, dos, una violenta. Una, dos, una violenta. Varias de moscas caminan por allí. Una, dos, una violenta. Mueven sus encerros con frenesí. Sara Eve, ¿no? Había reversionado, ¿vos me dijiste eso? A la operadora le digo. Ah, ahora es Sara Eve. ¿Y quién reversionó Ultraviolento? ¿En serio? ¿Quién? Nuestros oyentes no escuchan. Cumbia Queers. Nosotros escuchamos lo que está diciendo Natacha Bianchi, que es que las que reversionaron eran las Cumbia Queers, que parece que son reglamentaristas. O sea que no las vamos a pasar más, perdón, pero... ¿En serio? Está haciendo el duelo entonces, Natacha. Bueno, hay que superarlo. El duelo de Cumbia Queers. Yo también he tenido grandes desilusiones cuando me he enterado que alguna compañera a quien yo... O alguna académica, ¿no? Uh-huh. Yo creo que todas las abolicionistas en algún momento hemos tenido alguna gran decepción en cuanto a... Che, ¿sabías que esa es reglamentarista? No, no te puedo creer. Es como que se te viene el mundo abajo. Alika... que lee mucho mucho material feminista, porque está en Alika, plena tu formación. Hija. Para, no, no está hablando, Alika no está hablando en tercera persona. Sí, no es Diego Maradona. Hablo en tercera persona. Está bien que es la 10 del abolicionismo, pero tampoco es Diego Maradona. Ya estamos desvariando. Alika es Alikita, ¿no? Alikita. Es la hija de Alika. Sí. Alikita, que siempre lee mucho, me dice, mamá, voy a leer, ponele, Judith Bosch. ¿Qué es? Me pregunta. Es como un condicionante en casa conocer la postura que tenga en cuanto a si es abolicionista o es reglamentarista. Claro. Directamente no leemos a nadie que sea reglamentarista o procuramos no leer a nadie que sea reglamentarista. De hecho, cuando las dos seguíamos mucho a Malena Pichot, uh-huh, y cuando leímos los primeros tweets que tuvo a favor del trabajo sexual, apareció Alikita y me dice, mamá, no me lo puedo creer. Me dice, es reglamentarista, claro, apoya el trabajo sexual. Y yo dije, ay, no te puedo creer. Me dice, automáticamente la voy a dejar de seguir a Malena Pichot. Yo le dije, no, yo la voy a seguir porque a lo mejor le falta formación. Hasta que la dejé de seguir porque ya tuve ya... Insistió. Claro, yo respeto a unas compañeras reglamentaristas que, hay que por ahí lo piensan de otra manera y no la ven como la vemos nosotros, pero bueno, nada, me parece que el límite del respeto se me termina a mí cuando se lucra con eso y ahí ya, digo, cuando sos reglamentarista porque sos Fiola, claro, es como un límite, pero bueno, después hay compañeras reglamentaristas que, bueno, que piensan diferente y que por ahí... No sí, sé, en algún momento podemos... Que hay que reconocer también que hay un auge mediático del reglamentarismo que nosotras, digamos, empezamos... Mediático, académico, bueno, sí, militante... Pero, claro, hay como, digamos, se intenta imponer en el movimiento de mujeres, en el movimiento feminista, el reglamentarismo intenta crear hegemonía, ¿no? Y ante esa situación, una se encuentra con muchas nuevas feministas, y esto no lo digo despectivamente, todo lo contrario, muchas chicas... que están en procesos de formación, muy legítimos. Que se están acercando al feminismo y que encuentran como primera voz al reglamentarismo. Y hay que admitir también que el reglamentarismo es muy seductor. Es muy sutil. Es muy sutil, es muy atractivo, ¿no? Uno se pone a pensar y dice, bueno, al final... la libertad sexual, la autonomía, bueno, como todas las banderas que enarbola el reglamentarismo, que una a mí me pasa que yo no es que ese discurso lo pienso y lo puedo dar vuelta diciendo lo que quiero decir es, yo pienso que es mentira, ¿entendés? No es que lo discuto desde otro lugar. ¿Sabes qué pienso yo? Que el reglamentarismo, la parte dura, ¿no?, del reglamentarismo que viene a instalar o viene a cooptar voluntades de muchas compañeras feministas, ha sabido jugar, ha sabido moverse. Yo creo que ha sabido mover estratégicamente ficha y se ha plantado de una manera seductora, se ha plantado de una manera sutil, y ha levantado banderas muy estratégicas dentro del feminismo para conseguir el apoyo de muchas compañeras feministas que realmente tienen luchas muy, muy genuinas, muy, uh-huh, legítimas, ¿no? Y ahí te acompaño en que hay compañeras que realmente no saben, no han hecho un análisis profundo, porque como feministas recién llegadas, o recién iniciadas dentro de lo que es los derechos humanos de las mujeres, es muy fácil levantar primeramente el apoyo a las mujeres que se autoproclaman trabajadoras sexuales, hablando ya en tono serio, ¿no? Pero cuando haces un análisis de fondo sobre realmente por qué se lucha, vos te das cuenta que lo que se está sosteniendo es un privilegio machista de poder comprar y poder poseer los cuerpos de las mujeres. Es una cuestión de poder. El sexo siempre ha sido una cuestión de poder y siempre ha sido con lo que hemos jugado las mujeres para poder sobrevivir. Entonces, el hombre posee, utiliza los cuerpos de las mujeres como territorio de conquista, ¿no? Y en las guerras, por dinero, por poder. Y las mujeres también, en algunos momentos, han utilizado sus cuerpos por cuestiones de poder. Y esto es como para que lo pensemos más colectivamente. Pero de ahí a utilizar nuestros cuerpos o nuestras bondades, como dirían las moralistas, las bondades de mujer, nuestra sensualidad para poder sobrevivir, yo creo que ahí ya nos estamos yendo a otro lado, ¿no? Creo que ahí ya estamos jugando con la vulnerabilidad, con las carencias propias de cada una de nosotras, con el juego psicológico que nos planta el propio patriarcado, ¿no? Te hago creer de que vos me estás conquistando, te hago creer de que vos estás en una situación de poder sexual, pero realmente, o sea, quien se está beneficiando de esa situación soy yo, porque el que siente placer y el que posee tu cuerpo, soy yo. Y vos estás haciendo algo que te disgusta, que deberías poder acceder igualmente a esa posibilidad de laburo, de poder ocupar un lugar jerárquico en un puesto de trabajo sin tener que utilizar tu cuerpo. ¿Cómo pasó esto de que aquella mujer que dijo, yo estoy acá porque quiero, vos me ves como una víctima y se paró delante del fiscal, llegó a pensar todo esto que estás diciendo ahora? Análisis, lectura. Leer. Pero eso no pasó en el proceso de la fiscalía y de las declaraciones. No. ¿Y cómo fue ese momento en el que hubo un clic en el que te diste cuenta de que algo...? El inmediato fue cuando la fiscal, cuando María Hermida, me hace hacer una revisión sobre mi propia vida, sobre mi propia historia. ¿Quién era Alika, no? O sea, ya no hablamos de Carla, que estaba por, entre comillas, voluntad propia, a pesar de su situación de vulnerabilidad, sino de Alika, ¿quién sos? ¿Cómo llegaste? ¿En qué momento? ¿Con qué condiciones? Y fue un poco empezar a estirar la manta, ¿no? De a poquito, fueron 4 horas y media de declaración, la primera declaración. Yo declaré 3 veces. Declaro la primera vez, que fue a las 48 horas, luego, al cabo de 4 años, hago una declaración en Cámara Gesell, y luego hago la declaración el primer día del juicio. Uh-huh. La primera vez que declaro, que yo defendía a los proxenetas y hablaba de voluntad propia y hablaba de consentimiento y hablaba de yo estoy porque quiero, cuando empiezan a revisar, cuando me empieza a preguntar en qué año llegaste, qué es lo que conoces de Tierra del Fuego, qué conoces de Ushuaia, qué visitaste, y nos damos cuenta de que yo lo único que hacía era salir del prostíbulo, ir a los hoteles, porque los hoteles los conocía todos. Claro. Y conocí el supermercado, conocí a la municipalidad, conocí a la policía, pero yo no había paseado, no conocía lugares que fueran de recreo, conocí el casino, el casino, porque la proxeneta hacía que fuéramos al casino, claro, porque teníamos que enseñarnos. Claro, había que mostrarse, ¿no?, ante los clientes. Había que mostrarse ante potenciales clientes que podían llegar a ganar en el casino y podían ir a gastar a los prostíbulos, ¿no? De hecho, estábamos a 3 cuadras, íbamos caminando y volvíamos caminando. Entonces, ahí es cuando vos revisás tu propia historia y en el quién soy, de dónde vengo y cómo estaba, que vos decís, qué vida de mierda que tuve, porque realmente es una vida de mierda, donde haces un análisis sobre tu madre, que en un primer momento tenés muchísima bronca, porque decís, me abandonó, me dejó, y después con los años y con la llegada del feminismo a mi vida, y vos decís, es una víctima igual que yo, fue una víctima igual que yo, con un tránsito absolutamente diferente, porque lo de ella es como que quedó estupefacto, como que quedó cristalizado la violencia en su vida, y es como que es una constante, ¿no?, en la vida de esa mujer, y cómo la repitió a la violencia, tolerando la explotación de su hija. Y bueno, después de la rabia, después de muchas otras cuestiones que van avanzando, empezás a reconocerte como víctima y empezás a reconocer a otras víctimas también, ¿me entendés? Uh-huh. Es como que incluso las propias mujeres que había en el entorno del sistema, vos decís, no es que yo solamente era la víctima. No, mi compañera de habitación era víctima, la otra que se emborrachaba todas las noches y que te rompía medio boliche también era víctima, la otra que facturaba millones también era víctima, que facturaba millones, pero no para ella, claro, sino para el proxeneta. Porque, y ahí resalta un poco lo que siempre dice Sonia Sánchez, no hay putas ricas. O sea, no conocemos ninguna que haya levantado un imperio con su propia explotación. No hay, claro, no existe. O sea, las mujeres que están en situación de prostitución son mujeres que están en un paso intermedio entre la subsistencia y el poder vivir. Pero ninguna que esté en una situación cómoda, o realmente en una situación cómoda, sigue tolerando ese tipo con el que no querés estar, ese tipo sucio, ese tipo que no te gusta, ese tipo que te insulta o que te hace hacer cosas que vos no querés, ¿no? Porque ya estás en una situación más cómoda donde no tenés que tolerar, ¿me entendés? Vos cedés tu propia voluntad sexual y te empoderás a través del sexo, pero por necesidad, porque necesitas, porque es un mecanismo de defensa empoderarte a través del sexo. Por eso las abolicionistas decimos que nosotras no perseguimos a las mujeres que están en situación de prostitución, las acompañamos, las abrazamos. Lo que no abrazamos son a las fiolas, a las proxenetas, a quienes quieren sindicalizar a nuestras hijas, a quienes quieren explotar o a quienes promueven y fomentan la explotación de nuestras propias hijas. Porque nosotras vemos claramente un peligro a través de eso. La explotación es peligrosa. Se te rompe un forro, te golpean, te violan. Todas situaciones de un cotidiano diario, ¿no? Y aunque nada de todo eso pase también. No puedo sacarme tu olor, ay, qué dolor, ay, qué olor a tu sabor. Espero que no te quedes con rencor, ya sabes que lo mío es puro amor. Hoy te fuiste y llueve tristemente la rima, rima con el nombre del día jueves y con el día que te vi que era número 9. Y milagrosamente calla nieve, no te olvides de mi nombre, Sara. Como me duele, todo a vos me huele, dejaste tus aromas tan crueles. Por eso yo, por eso yo, por eso yo. Tuve que quemar la cama, tuve que quemar la sábana, tuve que quemar la almohada, tuve que quemar la foto de mi mamá, na, na, na, na, na. Tuve que prender fuego el balcón, tuve que quemar la cúpula del Congreso de la Nación, yo. Tuve que quemar el Messenger, tuve que quemar todo el ayer y el anteayer, tuve que prender el gas. Tuve que explotar el balcón, el de atrás. Tuve que quemar la planta.